bring you my best wishes. Take it, baby. Un jueves más, bienvenidos a BSO, ponle banda sonora a tu vida. Este jueves, por desgracia, no tendremos a nuestros compañeros habituales de programa, Yago y Chill, que por desgracia no nos han podido acompañar por motivos personales y demás historias. Pero tenemos a una invitada muy especial, tenemos a nuestra compañera especialista en cine del programa Crossover, Julia. Hola, muy buenas noches a todos. Más conocida por los foreros como Sumomo. Hala, está desvelando mi identidad secreta, pero... Uy, uy, uy. Hombre, comentas en tu programa desde tu usuario ya de vez en cuando, entonces mucha identidad que desvelar no hay, digamos, ¿no? Bueno, bueno, esculpado quedas. Hoy nuestra temática del día, de la semana más bien, es Rachel Portman, con motivo de que este lunes, día 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer y por ello vamos a dedicar nuestro programa a esta gran compositora de bandas sonoras británica, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Para empezar bien el programa, vamos a escuchar algunos fragmentos o algunos temas de la banda sonora de La Leyenda de Bagger Vance, de la que ella fue la compositora líder, digamos, la que compuso toda la banda sonora íntegramente. Una película interpretada por Will Smith, entre otros, y Matt Damon. Aquí os dejamos con la música. Y antes de empezar a hablar de la temática que tenemos hoy en el programa, vamos a mencionar cómo pueden contactar con nosotros. Pueden contactar con nosotros a través del número de teléfono de la emisora 981-16700 extensión 2231. También podéis contactar con nosotros a través del Messenger o correo electrónico bso@cuacfm@hotmail.com, a través de nuestro foro bsocuacfm.foroes.net o de los usuarios de Facebook o Twenty de BSO. Buscarnos por ahí que nos encontraréis. De hecho, saludamos a nuestro compañero Alejandro Cortiñas del programa Crossover, que os da un saludo, a nuestro compañero Antonio, que anda por aquí por la emisora pululando, y a ti, Julia, también te da un saludo de su parte. Sin ya para los amigos. Otro saludo para él desde aquí. Bueno, y vamos a empezar hablando de Rachel Portman. Thank you. Rachel Mary Berkeley Portman nació el 11 de diciembre de 1960 en la ciudad inglesa de Hasselmer. Desde niña, sus padres optaron por darle una formación musical clásica. Más tarde pasó a interesarse por la composición y la orquestación. Sus primeras composiciones para piano datan de 1973. Eran las primeras partituras de la compositora que seguía un estilo ortodoxo en la línea clásica. Años más tarde, ingresa en la Oxford University, donde completa su formación. Una vez finalizados los estudios, empieza una carrera imparable en el mundo de la banda sonora. Su primer trabajo es para un film de Michael Hoffman, Privileged, de 1982, al que seguirá una extensa colaboración en teleseries de la BBC. En 1988 llega su primer reconocimiento a la mejor compositora joven concedido por el British Institute. A finales de los años 80, Rachel Portman se había convertido en una compositora acreditada lista a dar el paso a films de mayor envergadura. Su primera partitura para el cine estadounidense llegó de la mano del director Vivian Kidron en un remake de Magnolias de Acero llamado Used People, de 1992. En el 99 recibió del jurado del Festival Internacional de Flandes el premio Georges Delerue por la partitura Ratcatcher, del año 99. El mismo año, la Asociación de Críticos de Chicago la nominaba por su trabajo en Las Normas de la Casa de la Sidra, en el año 99 también. Esta partitura llegaba 3 años más tarde de su encumbramiento con Emma, en el 96, con la que conseguía el Oscar hollywoodense, donde se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Banda Sonora. Se trataba de una banda sonora melodramática con una fuerte impronta del género bufo. Ay, cómo escribo de mal. La filmografía de Rachel Portman la define como una compositora ortodoxa en cuanto al estilo musical y en cuanto a la búsqueda de temáticas nuevas que le sirvan de renovación. Bueno, vamos a empezar comentando un poco la filmografía de esta compositora. Pero claro, ella, como ya hemos dicho, empezó ya desde los años 70 por lo menos. Pero vamos a empezar un poco desde donde más empezó a conocerse, ¿no? Se hizo un poco más famosa. En este caso, teníamos una petición ya a ver si podíamos mencionarla, incluso poner su música, pero no la hemos dado localizada, de la banda sonora de El Cuentacuentos, una serie de 9 episodios de... De 9 episodios de televisión, donde compuso ella la banda sonora, todas del año 88. ¿Qué tenéis que contar de Cuentacuentos o de Storyteller, como se le conocía en el Reino Unido? Yo poca cosa puedo contar. Sé que es del mismo autor o productor de Los Teleñecos, de Dean Henson, pero no tuve la oportunidad de ver ningún capítulo de esta serie. Pero también tenemos aquí a nuestro querido Antonio, que se ha unido con nosotros en esta tertulia. ¿Tú alcanzaste a ver esta serie alguna vez o te suena de algo, no? O sea, me suena, pero no la he visto y poco podría decir de ella. O sea, es que ni sé de qué va. Realmente me suena el nombre del Cuentacuentos, pero me podrías decir cualquier cosa sobre la serie que te daría la razón. Te gusta dejarme mal, ¿eh? O sea... No. Sencillamente hay que... Tenemos que culturizarnos todos un poco, incluso yo. Sí, que no. Yo también reconozco que no la he conseguido ver. Pero bueno, animamos a los oyentes a que nos hablen, a que nos cuenten obras de esta compositora, obras por las que ha alcanzado la fama y que no mucha gente conoce, y de qué van, en este caso. Sí. De hecho, todo lo que me ha comentado Julia de su filmografía, no he visto ninguna, así que mi participación en este aspecto va a ser casi nula, digamos. Bueno, pero es una opinión. Todos somos libres aquí en esta emisora. Todos podemos opinar y todos podemos culturizarnos un poco. Además, con las bandas sonoras también es un género bastante amplio en el que podemos incluso ampliar nuestros horizontes culturales. Bueno, pues seguimos entonces. En el año 91 compuso la banda sonora de una película llamada Donde los ángeles no se aventuran. Un poco conocida en España, pero que tuvo algo de éxito, digamos, musical para ella. Pero aquí no acabó la cosa. Luego volvió con el cuentacuentos, Mitos griegos, en el año 91, donde compuso la música de 4 de sus episodios. Luego me parece que tenía Julia alguna película en su haber pensada para mencionar. Sí, hay algunas películas que, bueno, a mí me resultan familiares, quizás porque las he visto alguna vez en televisión o algo. También ha compuesto la banda sonora de Benny and June, que es una película en la que aparecen Johnny Depp, muy joven, Aidan Quinn y un Leonardo DiCaprio niño, ahí con sus, yo diría que sus 13, 14 añitos. Era uno de los primeros papeles de Leonardo DiCaprio como actor. Y en el mismo año también compuso la música de la película Sirenas, en la que aparecen Hugh Grant y Sam Neill, y Elle Macpherson también. Y en es la misma Sirenas que se hizo famosa la canción de Shup Shup Song. La verdad es que no lo sé, porque estuve buscando algo de la película pero no conseguí encontrar mucho. Pero tú la viste, así, ¿no? Hace mucho tiempo. Pues vamos a buscarla el tema y a ver si lo podemos identificar. Sí, a ver. Mientras sigue comentando un poco sobre su filmografía. Bueno, y también hay una película muy, para mí es muy mítica, no sé si para esto los siguientes también, que es The Joy Luck Club, que es El Club de la Buena Estrella. Que me parece recordar que es una película que narra la historia de una familia de origen chino a través de las historias de todas las generaciones, es decir, la hija, la madre, la abuela y la bisabuela, y de cómo habían sido sus vidas. Y es una película un poco crudilla a veces, pero es muy, muy interesante de ver. Yo la recomiendo a todo el mundo. Y si quieres sigo un poquito más con la filmografía o... Pues su siguiente trabajo así relevante fue la película Only You, que tiene un título bastante típico, pero es una comedia romántica en la que aparecen Marisa Tomei y Robert Downey Jr. Y es una... Podría decir que es la típica comedia romántica, pero no es la típica comedia romántica. Tiene así su toque que la diferencia de las demás. No es tan genérica como pueden ser otras comedias. La de Only You, ¿no? Sí, la de Only You. Bien, pues vamos a poner el tema de este tema que siempre ponen como banda sonora de Sirenas. Supongo que será de la misma película, puede que no, pero vamos a ver si podemos identificarlo como tal. Does he love me? I wanna know. Bueno, después de indagar, me parece que no hemos identificado como tal la canción supuesta de Cher. Creo que no, no me voy a meter a volver a meter así en aventuras musicales de estas. No, eso mola, está bien, improvisar. Y probando. Sí, ir probando. Eso mola, pero bueno, mejor no hacer muchos spoilers. Sí, los spoilers son malos. Este no es el programa adecuado para los spoilers. No, para eso un programa llamado Crossover que se emite... los lunes de 2 a 4. En Quack FM. Vuestro programa de tecnología y cine. Hay que, a ver, tenéis que publicitar vuestro programa cuando venís aquí. Ah, pues lo haremos entonces. Bueno, pues venga, publicitar vuestro programa. Pero lo hacemos dentro de un rato porque acabamos de hacerlo ahora mismo. Bueno, vamos a... eso sí, nos han pedido el tema del cuentacuentos y vamos a aprovechar que nos han pedido este tema. Mientras tanto, tú puedes... Julia, por favor, puedes seguir... pero bueno, previo comentario de Antonio. ¿Quién lo ha pedido? Beatriz, una de nuestras oyentes, compañera del programa Alegría. Nos ha pedido la intro del cuentacuentos. Nos ha dado incluso el link para que lo pongamos. Así que vamos a buscarlo mientras tú puedes seguir diciéndonos alguna de sus películas. Muy bien, pues sigo con las dos siguientes películas que a mí más me sonaban de la filmografía en la que ha trabajado. Antes de su... lo que fue su punto de apogeo ya con Emma, que fueron Smoke en el 95, una película protagonizada por Harvey Keitel y por William Hart, y A Wong Fu, Gracias por Todo, Julie Newmar, del mismo año, y que las personas que la hayan visto la recordarán como la legendaria película en la que Patrick Swayze, John Leguizamo y Wesley Snipes hacían papeles de travestis. Y es una película muy divertida. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no? Es... no te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. Y están muy buenas. O buenos. O como quieras, pon una arroba si quieres. Pero hacen un papel que... es increíble. Es increíble. Que, o sea, es decir, te ríes con la película, pero no te ríes de ellos, te ríes con ellos. Y claro, puede parecer extraño a alguien que no lo ha visto decir, mira, el tío de Blade, vestido de mujer, pues sí. Y hace un papelazo. En serio. Es increíble. Yo recomiendo esta película a todo el mundo porque es una muy buena película. Eso mismo estaba pensando yo ahora, decir Wesley Snipes con esta cara de malote haciendo de travesti, pero tiene que estar entretenida, la verdad. Sí, además os voy a decir algo más, es decir, los tres hacen de travestis, se visten de mujer los tres, pero los tres tienen una personalidad muy fuerte como mujer. Es decir, el personaje de Patrick Swayze es una dama que se viste muy bien, muy tipo lady, y va muy de pijita y de señorita. De señora, más bien. Mientras que el personaje de Wesley Snipes hace más de lo que podría ser la... lo que llamaría ser una familia, ese tío papadino que es colega tuyo, pero en tía. Imagínate Wesley Snipes vestido con un vestido rosa, en plan de, ay chica, lo que me estás contando. Y lo mejor de todo es que John Leguizamo hace de mujer que es más sensiblemente más pequeña que los otros, de origen latino, y además, ordinaria como un arado. Y entonces Wesley Snipes y Patrick Swayze, en sus personajes, que ahora no recuerdo los nombres de las señoritas, se proponen reformarla. Y se van de viaje a un festival travesti que está en la otra punta del país, te puedes imaginar. Lo que sorprenden algunos guiones de Hollywood. Bueno, hemos encontrado el tema del cuentacuentos. Vamos a ponerlo, ya que nos fue una de las peticiones. Y eso, vamos allá. Thank you. Y este ha sido el tema de El Cuentacuentos, petición de Beatriz, que ya se la hemos concedido. Espero que te haya gustado. Bien, ¿por dónde nos habíamos quedado? En la película de A Wong Fu. Nos habíamos quedado en la película que todo el provoca que todo el mundo se quede con las cejas así arriba, en plan, pero no puede ser. Esto ¿cómo puede ser que Blade? Y Patrick Swayze también y John Leguizamo. Sí, o sea, esto es increíble. Pero bueno, ya me diréis cuando la veáis. Bueno, sí, eso podemos seguir. En el año, o sea, esto fue en el año 95. Sí. En el año 96 tuvo compuso la banda sonora de tres películas. Dos de ellas bastante, una de ellas bastante importante, que fue Emma, de Jane Austen, por la que recibió el Oscar a la mejor banda sonora. Fue la primera compositora como mujer en ganar esta estatuilla. Anteriormente fueron todos hombres los que recibieron la estatuilla mejor banda sonora, y este año fue la primera vez que una mujer ganaba el Oscar a la mejor banda sonora. Hay un dato que yo me olvidé de buscar, que es otras mujeres que lo hayan ganado, porque yo sabía que esta mujer era la primera, pero no tuve tiempo de encontrar en internet si alguna mujer había ganado el premio después de ella. Hoy no daremos protagonismo a otras mujeres, hoy daremos a Rachel Portman otro día, si a eso hablaremos de las mejores bandas sonoras del cine, o sea, las mejores bandas sonoras para los Oscar y las mejores bandas sonoras hechas por mujeres, en este caso. Pero el mismo año también hizo la banda sonora de Pinocho la Leyenda, que yo le tengo mucho recuerdo, porque recuerdo que el niño final, o sea, el niño Pinocho, niño de carne y hueso, era el mismo chaval de Liberada Willy. Pero tú no decías que no querías spoilers. Pero Pinocho es un cuento popular. Ya. Todo el mundo conoce la historia de Pinocho. Ya, es como la de... Pero ¿no la has visto? ¿Cómo que no la has visto? Pues... No es que se haya visto. Es que no te han contado el cuento cuando eras pequeño. Hay gente sin infancia, tío. Yo hay cuentos que no recuerdo de pequeño. Como Barba Azul o algunos así. qué infancia, tío. Qué infancia. Bueno, pues nada, hoy spoileremos a Lancelot. Bueno, pues eso, Pinocho la Leyenda y Emma de Jane Austen en el año 96. En el año... ¿Qué fue lo siguiente así más destacado de Rachel Portman? Para mí, saltamos al año 2000, si tú tienes alguna 2000. Entre el 96 y el 2000. En el año 2000... Bueno, sí, en el año 99, perdón, tenemos las normas de la Casa de la Sidra. Y no sé cómo se me ha podido olvidar, porque es una de las importantes. Es una además. De las muy, muy importantes. Claro que es importante. De hecho, porque se llevó otra nominación a los Oscar por esa película, aunque no se lo llevó. No, a ver, llevarse el Oscar, solo antes se lo llevó por Emma, de Jane Austen, aunque ganó, o sea, estuvo nominada varias veces al Oscar. Tres veces. Por Emma, que lo ganó, por Las Normas de la Casa de la Sidra, y al año siguiente, en el 2000, por Chocolate. Ajá. Y de hecho por Chocolate ha tenido nominaciones en otros muchos festivales de cine por todo el mundo. Bueno, pues... De hecho ganó un premio Grammy. No, ganó no. ¿Un Grammy? Estuvo nominada a un premio Grammy por la banda sonora de Chocolate, que tampoco se llevó. Y también lo estuvo por esa misma película, la de la Casa de la Sidra, que tampoco se lo llevó. Bueno, pues ya que estamos hablando de Chocolate en el año 2000, también compuso ese mismo año la banda sonora de La Leyenda de Bagger Vance, interpretada por Will Smith y Matt Damon, en una historia de fondo que traía de fondo el deporte del golf, según si no recuerdo mal. Sí, Will Smith hacía el papel de caddy, me parece, el que lleva los palos metidos en la bolsa. Sí. Y no recuerdo cómo acaba siendo el consejero y el caddy del personaje que hace Matt Damon, que hace de golfista. Y creo que la mujer de Matt Damon, el papel lo hace Charlize Theron, si no me equivoco. Bueno, eso ya... No sé, yo me estaba centrando hoy más en las bandas sonoras que en las propias películas. Dicen por aquí por el Facebook, nuestra compañera Beatriz, de alegría, que la compositora de Full Monty también se llevó un Oscar. Que cree que fue la única mujer oscarizada por banda sonora aparte de Rachel Portman. Llamada Ann Dudley. No me suena. A mí tampoco. Pero muchas gracias a Beatriz por ese dato. Para que veamos el machismo incluso en los premios de la banda sonora. O sea, cuando te dicen banda sonora y hay alguien más o menos un poco enterado en el tema, ¿qué le suena? John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, todos hombres. Howard Shore, o sea, son todo James Horner, todo hombres. ¿Y dónde están las mujeres en las bandas sonoras? Las mujeres están ahí, lo que pasa es que yo no sé qué les pasa a las mujeres. Yo lo comentaba hoy con un amigo, y es que vas a cualquier sitio, vas a lugares donde trabajan mayoría mujeres, pero los puestos de responsabilidad siempre son hombres. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto es el hecho de que sean los hombres quienes impiden su escalada, sí, como las propias mujeres que no se animan o que se ponen en la zancadilla unas a las otras. Bueno, lo cierto es que parece que esta mujer por lo menos sí que ha ido avanzando poco a poco en su carrera, en su filmografía, ha ido haciendo muchos números ya, ¿no? Muchas películas a lo largo de cada año. Quizá a lo mejor en un año hacía 3, pero eran 2 muy importantes. Y a lo mejor otro año hacía 5 o 6, pero eran un poco de menor categoría. Sí, como solo como compositora, ya no hablamos de las películas en las que ha formado parte del equipo de compositores, pero no ha sido ella sola. Uh-huh. Creo que han sido unas 80 películas, entre series y películas, o sea, unos 80 trabajos o proyectos entre televisión y cine, desde que empezó con Privilege, como decías antes. Uh-huh. Y bueno, ya para acabar un poco sus películas así un poco de la filmografía en esta última década, podríamos hablar en el año 2002 de La Guerra de Heart, en plan película dramaticación, ¿no? O bélica incluso también, una mezcla así extraña, pero que... Sí. O sea, que se, ella va muy, muy camaleónica, o sea, se podía... No es como a lo mejor unos compositores que se establecen en un género o en una... o en una temática concreta de banda sonora, sino que ella pues un poco se iba adaptando a todo. También hizo La Verdad sobre Charlie en el año 2002, La Mancha Humana en el año 2003, La Sonrisa de Mona Lisa, protagonizada por Julia Roberts en el año 2003, uh-huh. El Mensajero del Miedo de Denzel Washington en el año 2004, Oliver Twist de Roman Polanski en el año 2005, por ejemplo, La Casa del Lago, protagonizada por la oscarizada este año Sandra Bullock y Keanu Reeves. Keanu Reeves. Historia de un crimen. Y la más reciente y famosa fue La Duquesa, que sí, estuvo nominada. Keira Knightley. Sí, que si no me equivoco estuvo nominada al Oscar este año. Yo creo. Bueno, que creo, no. creo. Este año nominados al Oscar. No sé si fue o que estuvo. Creo que ganó el Oscar a mejor vestuario, si no me equivoco. La Duquesa. No, mejor no, diseño era... de vestuario, La Reina Victoria. Ah, y La Reina Victoria. La Duquesa premio... estuvo nominada, me parece. No, no tampoco. No. Como diseño de vestuario tenemos Coco, de La Rebeldía a la Leyenda de Chanel, uh-huh. El Imaginario del Dr. Parnassus, ¿sí? Nine, La Reina Victoria y Bright Star. Vaya, pues fue de otro año entonces. El premio lo recogió Sandy Powell y creo que lleva ya 3 premios por vestuario, 3 Oscar. Hay gente que no para de subir. Acapara, hay gente que llega y acapara, se los lleva a todos. Ahí vemos ahí la profesionalidad, que en algunos sectores la profesionalidad se centra en 2 o 3 y ya está. Sí, pero ahí donde lo ves es el premio de vestuario. Igual tiene que ver que se lo den a una mujer. Bueno. Aunque, mira, dentro del mundo de la moda todos los grandes diseñadores son hombres. Aquí tenemos otro ejemplo. Pues sí. Bueno, son hombres o mezclas andróginas que se visten de hombre. Porque cuando miras a Karl Lagerfeld no sabes si es un hombre o una momia. O cuando miras a John Galliano no sabes lo que estás viendo realmente, así que... O Donatella Versace. Tampoco sabes lo que estás viendo. Eso es un poco, de hecho, es un no poco quieres verlo. Del todo. Bueno, pues nada, ¿queréis comentar algo de alguna película suya o demás cosas? Pues a mí lo que más me sorprendió de esta mujer es que ha compuesto una ópera. ¿Compuso una ópera? Una ópera. ¿Qué ópera compuso esta una mujer? Ópera basada en el cuento del Principito. ¿Sí? Que se estrenó en el Houston Grand Opera en mayo de 2003. Es una adaptación del cuento y no es una ópera al uso en la que solo interviene orquesta clásica y tal. Hay lo que se dice, los cantantes de ópera cantan en estilo ópera profesionalmente, pero la música es parecida a la que puede sonar en una banda sonora de una película. Uh-huh. Bueno, es curioso, ¿no? O sea, siempre se aprenden cosas así interesantes. O sea, como uh-huh. una compositora que hasta ahora se le estuvo preguntando a la gente si conocía a esta compositora, si le sonaba, tal. Porque claro, tú dices a lo mejor John Williams y tal, y le suenan, pues yo qué sé, dicen, sí, Star Wars. Sí, te dicen alguna que otra película y tal, pero claro, le dices, Rachel Portman. Natalie Portman. Sí, esa es la actriz de... No. Rachel Portman, la compositora. Y dice, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué? Escucharé tu programa para saberlo. Cosas así. Eso está bien. Sí, bueno, por lo menos así sabes que a la gente le vas a inculcar contenidos y información de este mundo tan grande, tan amplio y tan desconocido como son las bandas sonoras y el mundo que les rodea, el cine, la televisión, los videojuegos, todo esto que les rodea. Bueno, Antonio, ¿qué opinas de esta temática de hoy? Que está bien estar aquí con vosotros dos, por lo menos he aprendido algo de cultura, de forma legal. Y nada, o sea, ahora iba a comentar algo, pero como seguiste hablando se me fue el santo al cielo y no sabría decirte. Se te fue la olla enseguida. Sí, la verdad es que sí. Iba a decir algo sobre lo que estabas hablando de... Ah, que podrías aprovecharte del hecho de que la gente no conozca a las compositoras o compositores para meterlos, los menos conocidos, y así escucharían. Nos escucharían siempre. Si dices que te dicen, escucharé tu programa para saber quién es. Pues sí. No hables de John Williams ni nadie de estos. Tú habla de los... Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo. No, está claro, desde está los claro. Desde los oscarizados grandes, sí, como Jerry Bruckheimer, bueno, oscarizados no, más bien taquilleros, hasta gente como Rachel Portman o incluso Maurice Jarre, que ya lo tratamos también aquí en el programa, padre de Jean-Michel Jarre. Bueno, y pues nada más. Ahora mismo pasamos a un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Motor. 1, 2, 3. ¡Olé! ¡Olé! Mira, otra vez. ¡Espectacular! Básquet. Todo esto y mucho más en el 103.4 todos los lunes de 10 a 11 de la noche. Anatomía Deportiva. El deporte es nuestra pasión. ¡Siente el deporte! En 1996 nace Quack FM y la ciudad se transforma. Queda así inaugurado el 103.4 emitiendo desde Azapateira. Desde 2006 llegamos al mundo a través de internet. Quack FM, ahora te toca a ti. Siempre tendremos París. ¡Mentira! Crossover está siempre contigo. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. No te lo pierdas. Y seguimos aquí en BSO. Y antes de continuar, vamos a agradecer a nuestro patrocinador, a nuestro querido centro de billares Don Bosco, en la calle Costa Rica, justo al lado de la... bueno, de una discoteca que conocen muchos curuñeños, la discoteca Chaston, donde... no es famosa la discoteca, sino el centro de billares Don Bosco. ¿Por qué? Porque todos los años se celebra ahí el mayor evento de la historia de Quack FM, el evento que todo el mundo espera a lo largo del año, el evento donde todo el mundo se puede hacer famoso solamente subiendo ahí encima, delante de todos y recibiendo una estatuilla. No son los Oscars, son los Osquacks. Y este año nuestro programa presenta su candidatura como presentadora de los Osquacks. Nuestra querida Chill, nuestra compañera, se presenta como candidata a ganar este honor de presentar en la gala en general de los Osquack. Bueno, antes de continuar a nuestro siguiente punto, Antonio, ¿querías ultimar alguna cosa más sobre Rachel Portman? Nada, era sobre lo que comentaste tú de que está bien hacer sobre todos. Y tienes razón. De hecho, yo conocí BSO antes por un programa que hiciste especial con otros compañeros, creo que de PDF, sobre la filmografía, sobre la trilogía del Señor de los Anillos. Así es como conocí yo tu programa, de hecho. Me bajé ese podcast y ahí es donde empecé a escuchar cada vez que podía BSO. Vaya, el programa de cierre, además, fue el último programa de la temporada. Sí, bueno, luego escuché algunos anteriores que tenías y tal, como ya te comenté en otras ocasiones, pero ese fue el primer podcast de BSO que escuché. Y de hecho me llamó porque a mí me gustó mucho la trilogía y... Bueno, pues y está bien hacer de, o sea, de los películas. Orígenes de los oyentes en BSO, eso es interesante, es curioso saberlo. Bueno, pues vamos a pasar entonces a nuestra siguiente sección de la noche, a nuestra sección más querida, la sección que todos los oyentes quieren escuchar y quieren adivinar y quieren contestar, el concurso de BSO. Vamos a empezar poniendo el tema concurso que tuvisteis de tiempo durante las dos últimas semanas para contestar. El tema concurso que los oyentes contestaban vía Facebook, Twenty, correo o por teléfono en directo, intentando adivinar qué tema concurso era para participar en el sorteo de que pudieran concursar esta noche con nosotros en la final del concurso de BSO. Aquí va el tema concurso que tuvisteis de hoy de plazo para contestar. Y este era el tema concurso que teníais de plazo hasta hoy. Los que han respondido correctamente han sido cuatro. Han sido nuestro compañero Nacho, de Anatomía Deportiva, nuestro oyente desde Alicante, Angus. Un saludo desde aquí, Angus, si nos está escuchando vía podcast o vía en directo. Nuestros compañeros de Isino, de que Iverson y Diego, y sus compañeros también, Rono y Walter, en general, lo acertaron en general, todos lo sabían. Y nuestro compañero en el estudio, Antonio, de Crossover, que casualmente salió elegido por sorteo como el ganador de esta noche. No es tongo, es simplemente una casualidad que él estuviera aquí esta noche. De hecho, ya se le iba a planear llamarle en directo. Pero Antonio, a los oyentes que no han adivinado aún, ¿cuál es este tema? Yo creo que este tema se puede resumir en una palabra. ¡Libertad! Vale, tapo con el micro. Correcto, este tema era de la banda sonora de Braveheart, compuesta por James Horner. Bien, ahora mismo te vamos a poner, mientras bajamos un poco de volumen de este y ponemos el volumen de la otra, de las bandas sonoras de hoy, te vamos a poner las preguntas que tienes que contestar correctamente para llevarte la banda sonora de la noche. Bien, las preguntas serán las siguientes. Para empezar, no sé si escuchaste muchas veces el programa de estos últimos programas. Ah, tengo que contestar. Sí. Alguno he escuchado, la verdad. Alguno he escuchado. Bueno, sí. La parte del concurso, no todas las partes, entonces. ¿La parte del concurso la escuchaste? Sí, bueno. Pero Vamos. La parte del concurso, la segunda parte del concurso, hay tres partes, ¿no? La primera ya es la que has respondido, la que responden los oyentes durante toda la semana. Y la segunda parte, la segunda y tercera parte son las que se responden en directo. Son dos preguntas, ¿no? Dice Alejandro, tu compañero de crossover, dice que se lo temía. La pregunta es, ¿qué se temía? Ah, no lo sé. Esperemos que nos lo aclare. El tonco sería. Ah, se temía lo del grito. Bueno, lo de libertad. Es que lo puse en el foro. Te lo pusiste a huevo, ¿no? Claro, es que, joder. Bueno. Es que si me dejas spamear, explicaré, bueno. Pero... No. Sigue. Que la gente vea Very Hard. Sí. Bueno, vamos a ver. La segunda parte del concurso es que retamos a nuestro ganador del sorteo a que identifique la frase o eslogan con una película o una serie o demás. En este caso es una película. Yo te voy a decir una serie que sale en una película y tú tienes que adivinar a qué película pertenece, ¿vale? Vale. La frase es la siguiente, o el diálogo es el siguiente, más bien. Lo dice una sola persona, pero es un poquito más extenso. Voy a concentrarme. Si nunca una superior le ha hecho una mamada, no sabe lo que se pierde. Como yo soy coronel, tendré que esperar a que elijan a una mujer de presidenta de los Estados Unidos. Mientras, seguiré con las duchas frías. ¿A qué película pertenece esta frase, este diálogo? Verdad, me acabas de dejar en bragas. Al principio pensé que sería de La chaqueta metálica, pero o El sargento de hierro, quiero decir. Pero al final del diálogo ya me di cuenta que no, así que... Bueno, te vamos a dar una pista, por ser tu primera vez aquí en BSO, que no te sea de privilegio porque no va a volver a pasar. La pista es, esta película está interpretada, entre otros, por Tom Cruise. Trata sobre el Vietnam. Hasta ahí es la única pista que te puedo dar. Pues... Nada. No lo sabes. Cachis. Así ahora voto no, la verdad. La respuesta era Algunos hombres buenos. Protagonizada por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Sí. Pero de todas maneras. Pero bueno, no, aún diciéndomelo ahora no me acuerdo de ese diálogo, vamos. Que no me lo has puesto fácil, ¿eh? Era el diálogo de Jack Nicholson con su primer encuentro con Tom Cruise. Bien. Y bueno, te vamos a hacer, eso sí, la pregunta de cultura popular. Ahí. A ver si acierto alguna, por lo menos. Por lo menos para que no te quedes así con la... Que no te vayas con la cabeza sucia, ¿no? En plan, sí. Ay, qué mal que quedaba en la radio. Nah, bueno, sí, siempre quedó mal, así que... La pregunta de cultura popular, que es la tercera parte del concurso, es... ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Bob el Silencioso en películas como Clerks, Persiguiendo a Amy y Jay y Bob el Silencioso contraatacan? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que ahora no me sé el nombre. De hecho... La pista es... Es que es un tío... Ha sido director de muchas de estas películas. Sí, de hecho es que... Es el director de todas. Sí, y tampoco te sale el nombre. Le llaman Bob el Silencioso porque no habla en ninguna de ellas. Habla en una. Bueno, En Clerks. En Clerks habla pero final. Habla muy poco, habla, o sea, poco, una sí. frase o dos. Bien. Y ¿cómo se llama? No sé. Tampoco lo sé. Ahora mismo no sé el nombre. Pero Julia se está mordiendo los dientes. Sí, se está mordiendo y ya se está tirando los pelos. Se va a quedar calva de tanto que se está tirando los pelos. Me lo pudo haber escrito para que quedara yo bien, Julia. Pero... La respuesta es. Kevin Smith. Es verdad, joder. Es verdad. El cabrón la puta. Es que es. Un poco de respeto, un poco de respeto. Este programa es dedicado a la mujer. En serio. Un poquito de respeto hoy. Otros días, di lo que quieras, pero hoy un poquito de respeto. Es una expresión, joder. Es una expresión, pero. En muy mal. La cortas. Muy mal hecho. No, es que mal... me dejaste quedar fatal aquí. Bueno, tuviste que haber dicho las respuestas, aunque no me dieras el premio. Oh, señores y señores, el señor Pat, el señor Lancelor, el señor Alex, el señor director de Crossover, se ha conectado por Facebook. Ha llegado un poco tarde para decir Kevin Smith. Para algo que sabe, algo que sabe de cine. No, sabe. Mira, y tengo un spoiler para ti, es Kevin Smith. La verdad es que tiene una apariencia muy parecida, o sea, al Sevilla. ¿Al Sevilla? A mí se me parece. ¿Pata o Kevin Smith? No, Kevin Smith. Ah. Bueno, pues sí. Yo tengo una curiosidad sobre Kevin Smith que me acabo de acordar ahora. Lo vi el otro día. Resulta que el otro día a Kevin Smith le hicieron bajar de un avión en el que estaba subido para ir a hacer un viaje por gordo. No puede ser. Le hicieron bajar al señor Kevin Smith. Al señor Kevin Smith. Si vas a su blog personal, lo cuenta ahí todo cabreado con la compañía. Una azafata amablemente le hizo bajar del avión. ¿Por estar gordo? No por estar gordo. No es que fuera ningún prejuicio contra la gente rellenita, sino que, según parece, no excedía las medidas apropiadas para un asiento de avión y le hicieron bajar. Es increíble, de verdad. No sé, igual tenía que haber comprado dos billetes o algo. Hoy así, no solamente criticamos el machismo, sino también el, o sea, sí, la discriminación. La discriminación social en general. No, sí. Tanto de hecho, racial, sexual y social en general. Hombre, los vuelos hay la opción del asiento XL, pero te cobran 10 euros a mayores. Es que yo no sé por qué tienes que pagar más por estar gordo. Cierto. Es decir, sí. Hombre, en teoría, si tú necesitas un asiento XL donde caben menos personas que con un asiento normal, entonces no sería tan beneficioso para la compañía. Podríamos discutir desde un punto de vista ya moral o algo así, claro, pero desde el punto de vista, ético. Físico, el vuelo sería de menos personas, cuantos más asientos XL haya y la compañía le beneficia el dinero. Hombre, visto así, sí, pero no, no deja de ser. Está claro, yo quiero decir, sin entrar en temas morales y cosas así, desde el punto de vista solo económico, las compañías de aerolíneas ya sabemos cómo son, que se quitan una aceituna de una ensalada y se hacen millonarios. Por cierto, nos comenta por el Facebook que nuestro compañero Sinja, que mucho debió de engordar entonces el hombre para que... Pues en Clerks yo estaba bastante gordo. Sí, pero no tanto, o sea, estaba gordo, pero no ocupaba tanto, ¿no? No sé. Con la edad siempre sueles engordar y la película de Clerks ya tiene sus años y ya estaba gordo también. Te replican por el Facebook que dicen que no tanto engordo, estaba gordo en la Clerks. Hombre, delgado no estaba, está claro. Hombre, tampoco. Hombre, pero es el tipo de hombre que tiene un rollo redondito, no como Jay, que es más palote que otra cosa. Bueno, pues hasta aquí el concurso. Lo siento, Antonio, por no haber conseguido. Pero te animamos a que participes de nuevo en el concurso, porque nunca se sabe. Puede que en otras preguntas, en otros concursos, puedas salir elegido y vuelvas a presentarte entre las preguntas y pueda que te salga. Puede que hayas aprendido algo con los programas de BSO y puede que así consigas acertar las preguntas. De hecho, vamos a poner el tema concurso que tendréis de plazo. No sé si hasta la semana que viene, puesto que la semana que viene el programa será dirigido por Chill y Yago exclusivamente, puesto que un servidor de Animaverick no estará en los controles, no podré estar por motivos personales, y lo manejarán ellos. Entonces, propondremos a ver si quieren hacer el programa ellos. Si no quisieran hacer, no es culpa suya. El concurso. No es culpa suya, claro está. Pero es decisión suya si lo querrán hacer o no. Pero ya os digo, o tendréis hasta la semana que viene o hasta dentro de 2 semanas para acertar el concurso. Así que este es el tema concurso de la semana. Thank you. y esta es la banda sonora que tendréis de tiempo hasta la semana que viene, supuestamente, para contestar. Pertenece a una banda sonora, no vamos a decir si es película, si es serie, de qué es. Y lo colgaremos en el podcast íntegramente para que lo podáis escuchar de cabo a rabo, por si ahora con la grabación del programa no os vale. Y eso, hasta la semana que viene tendréis de tiempo. Las respuestas por mensaje privado al Facebook o 20, mensaje privado al usuario de Maverick en el foro de BSO, un mensaje de correo a bso@cuacfm@hotmail.com. Y tendréis de tiempo hasta el día del programa a las 4 de la tarde. Y este ha sido el tema concurso, ya sabéis, privado por Facebook 20, el foro o mensaje de correo a la dirección de correo de BSO. Y llegamos al final del programa, al final de este programa dedicado a Rachel Portman con nuestros compañeros de crossover Antonio y Julia. ¿Qué os ha parecido el programa de hoy? Pues muy interesante. Yo he aprendido un montón de cosas sobre películas que no sabía. Como esperamos hacer siempre en este programa. ¿Y tú, Antonio? Yo encantado de estar aquí contigo y con Julia. Y decir que se me han pillado un poco en bragas porque yo en principio no venía al programa, sino que veníamos a hacer el reportaje. Tú a concursar. No, en principio venía a hacer el reportaje audiovisual que estamos preparando para los Oscar en nuestro programa. No confundir. Somos más grandes que los Oscar. En nuestro programa y nada, me dijiste hoy por la tarde que tenía que concursar, que ya aprovechaba que estaba aquí en la emisora y me quedaba. Y me dejaste un poco en bragas, la verdad, pero... Bueno, pues nada. Pero encantado de haber estado aquí. Entonces, ¿os ha gustado entonces venir? Tú has venido ya anteriormente, ¿no? Si no me equivoco. Vinimos en el especial que hicimos juntos, los dos programas. De BSO Crossover, del especial 2009, repaso de 2009. Sí, a todas las películas. Sobre todo a ese momento de David esperando. Bueno, ya llegó diciembre, ¿no? Toca matar. Bueno, pues nada. Gracias por estar aquí, compañeros. Una rápida promoción a vuestro programa. ¿Quieres hablar tú o...? Crossover, tu programa de tecnología y cine, los lunes de 2 a 4 en Quack FM. 103.4. Y aquí nos despedimos, BSO, un jueves más. Os esperamos el jueves que viene a la misma hora, a las 11 de la noche, en Quack FM 103.4. Ponle banda sonora a tu vida. Hasta luego.